yo, incomparable, inigualable, nadie puede semejarse a él. Todas sus virtudes y sus atributos hablan de la esencia de su poder. Nadie en el mundo lo puede igualar, nadie en el mundo es como él. Omnipotente, el omnipresente, el omnisciente, el eterno presente, nadie en el mundo puede tener los atributos que solo son del creador de la vida, el Dios adorado, el inmutable, santo y soberano. Nadie en el mundo puede tener los atributos que solo son de él. Único, Jesucristo es único. Nadie en el mundo puede tener los atributos que solo son de él. Y su autoridad para salvarnos vino a demostrar en su gloriosa manifestación, donde el Verbo allí se encarnó. Él solo es uno, solo uno es, el Dios de antes, ahora y después. Toda su esencia en su nombre está. Es Jesucristo, mi Dios de poder. Que son